Bueno, yo, Padre Vidal Atencio, párroco de la Iglesia de las Mercedes, hago un llamado a todos los venezolanos y aquí también a todos los zulianos, a todos los cristianos, tanto católicos como no católicos, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que acudan a realizar el ejercicio de ese derecho que nos ha costado tanto. Es un derecho histórico, es un derecho por el cual nosotros hemos luchado y merece la pena que cualquiera que fuera nuestra opción recibiera un respaldo democrático y que nos alejáramos de toda perturbación en este momento, en este domingo que es tan hermoso para hacer la meditación, la oración y además el civismo, y ejercer un derecho de todos los venezolanos como es votar.